columna de Generade a cargo de Vero McLennan. Muy buenos días, Vero. Buenos días. ¿Cómo va, Sin? Acá estamos con esta columna degenerada y vamos a sumarnos desde acá también los saludos para Martín. Lo estuve escuchando recién y sabes que justo había estado leyendo un artículo de la agencia Presente donde aborda el tema de las terapias de conversión, ¿no? Que es todo lo contrario, digamos, impedir a las personas la plenitud de su, del desarrollo de su género, de su orientación sexual. Y cómo hay un testimonio de una persona que acompaña víctimas y familiares y demás, que cómo se usan todo tipo de actividades populares para encubrir estas terapias de conversión, fundamentalmente los cultos, hay organizaciones, fundaciones, pero se han encontrado testimonios de gente que participaba en grupos de yoga, filosofía, seminarios multinivel, coaching, cursos de liderazgo, retiros espirituales, centros de artes marciales, culturales, terapéuticos para adicciones, ufología, terapias alternativas, es decir, le han encontrado la vuelta en muchísimos lugares, a llevar adelante estas prácticas supuestas de terapia de conversión como para curar, ¿no? O para reparar algo que esté enfermo. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud en 1990 ya había quitó del registro del Vademécum de enfermedades mentales a la homosexualidad. Exactamente el 17 de mayo de 1990, ¿no? Quita la homosexualidad como una enfermedad, la Organización Mundial de la Salud. Nos faltan poquitos días para ese efeméride. Y justamente me puse a investigar sobre estas, porque no hay, digamos, una sistematización de cuántas formas de terapias de conversión encubiertas hay en nuestro país, ni tampoco cuántas víctimas. No hay un trabajo de campo, de censo, digamos, respecto de eso, pero sí hay artículos periodísticos y demás a los cuales se puede recurrir para tratar de entender cuál es la situación que tenemos en Argentina. Me parece que lo más importante, o a lo que podríamos prestar atención y tratar de corregir, es que en Argentina no están expresamente prohibidas las terapias de conversión. ¿Qué es? Bueno, la definición es que se trata de cualquier esfuerzo sostenido en el tiempo que procure modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona con el fin predeterminado de convertirla en heterosexual. Y también se trata de cualquier esfuerzo sostenido en el tiempo que procure impedir que una persona transicione, o si ya transicionó, que detransicione, es decir, que deje de ser una persona trans para convertirse en una persona cis, como si eso fuera posible, ¿no? Bueno, entonces hay muchas modalidades, hay nombres, hay legislaciones diversas a lo largo del mundo, hay prohibiciones, pero en Argentina, ¿qué es lo que pasa? Siguen existiendo estas mal llamadas terapias para convertir a personas gays, lesbianas, bisexuales, trans en personas cis heterosexuales que respondan al binomio hombre-mujer establecido como la forma correcta, entre comillas, en cuanto a su orientación sexual, su género, incluso la expresión de género, de acuerdo a los aspectos biológicos. Y como te decía, no hay una sistematización, pero sí hay trabajos periodísticos interesantes para consultar a partir de testimonios y demás que podemos ver de qué manera ocurre acá, fundamentalmente vinculados con grupos religiosos. Es la vinculación más notable, ¿no? Y bueno, estas acciones coercitivas las hemos renombrado, no les llamamos más terapias de conversión, lo van a encontrar en distintos artículos y demás, como ECOSIEG, que significa esfuerzo de cambio de la orientación sexual e identidad de género, ECOSIEG. En Argentina hay una ley de salud mental, hay una ley de identidad de género que nos protege, pero no hay una ley que prohíba o que castigue estos intentos de ecocidio. Una persona no puede estar diagnosticada en salud mental exclusivamente sobre la base de su orientación sexual o identidad de género, eso lo dice la Ley de Salud Mental, que fue sancionada y promulgada en 2010, y hay un informe muy interesante de ILGA, para quienes no saben, es una organización muy grande, hay 1.800 organizaciones que pertenecen a 168 países que luchan por la igualdad de los derechos humanos para las personas LGBT, existe desde el año 1978, y dicho sea de paso, se está realizando en estos momentos la conferencia ILGA Mundo 2022, donde están reunidos ahí más de 600 activistas en Long Beach, en California. Este año van a poner justamente el foco con las juventudes. Bueno, pero ya hablaremos en otro momento sobre los resultados de esa conferencia que termina mañana. Pero les decía que hay un informe de ILGA que se llama Poniéndole Límites al Engaño, Estudio Jurídico Mundial sobre la Regulación Legal de las Mal Llamadas Terapias de Conversión. Ese informe lo pueden encontrar, lo pueden descargar, lo pueden leer, es interesantísimo, porque hay una lectura a nivel mundial y nos alerta sobre, sobre lo que pasa en los países, digamos, respecto de que por más que existan legislaciones protectoras, cuando no están nombradas explícitamente las terapias de conversión como una acción prohibida, eso, viste, como que disminuye el alcance de la ley, el mensaje no queda del todo claro, se buscan las formas y demás como para que sigan existiendo estas formas, ¿no? Y hay países donde está prohibido, pero solamente 3 en todo el mundo. Brasil, Malta y Ecuador. En Brasil desde el año 99 hay una restricción legal a nivel nacional, a una resolución del Consejo Federal de Psicología, que dice que se prohíbe la patologización de comportamientos y prácticas homoeróticas, y dice que no, los psicólogos con licencia se tienen que abstener de ofrecer un tratamiento coercitivo o no solicitado a personas homosexuales. En Ecuador en el año 2012, después de que encontraron un montón de centros de rehabilitación donde había personas internadas por la fuerza para ser curadas o tratadas por su atracción hacia personas del mismo sexo. Entonces el Ministerio de Salud Pública emitió un acuerdo ministerial que las prohíbe. Eran rehabilitaciones de consumos de drogas y demás, y ahí aprovechaban para esta, para este otro tema. Y en 2016, si vamos avanzando en el tiempo, en Malta, que es el primer país europeo que prohíbe las terapias de conversión y es la primera ley nacional específicamente pensada, redactada, aprobada, con un enfoque para prohibir y para prevenir estas prácticas. Acá en Argentina, y tal vez podría ser tema para seguirlo ahí en Radio Kermés, hay un proyecto de ley que se presentó el 23 de agosto pasado, la autora es la diputada nacional por Buenos Aires de Nuevo Encuentro, Mónica Macha, que propone la creación de un programa nacional de asistencia a víctimas de grupo dependencia y líderes grupales o unipersonales que ejerzan persuasión coercitiva y abuso. Es decir, lo que plantea Mónica Macha es que las personas LGBT tienen una especial vulneración dentro de estas organizaciones coercitivas porque en muchos casos se las considera enfermas, tienen que ser convertidas, ¿no? Entonces esto lleva a situaciones horribles de tortura física, mentales, casos de suicidio, bueno, de todo. Este es un proyecto que tiene 4 ejes, que son la asistencia integral a las víctimas, la elaboración de programas de monitoreo y la evaluación de la situación de cada víctima, la asistencia médica, psicológica y jurídica, y por último la investigación de todos los casos de los que se tome conocimiento para, bueno, ir a la raíz del problema. En el informe ILGA que les contaba hoy, aparece, busqué Argentina, aparece en el apartado declaraciones oficiales de órganos gubernamentales o funcionarios del Estado, un texto que dice, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se adhirió unánimemente a la campaña internacional Curas que Matan, así se llama, del Comité IDAOT, que significa Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, declarando que las terapias de conversión están prohibidas bajo la ley antidiscriminatoria local. Es decir, es una declaración de la legislatura, ¿no? Hasta ahí vamos. Pensaba, mientras buscaba todo este material para compartirles, en el caso que tuvimos en 25 de mayo, ¿se acuerdan del pastor evangélico? Sí. Jesús López, ¿no? Exacto. Que tenía un ciclo de charlas que se llamaba Transformado. Exacto. Tremendo, ¿no? Bueno. Que inició en plena pandemia, en agosto del 2020, de modo virtual y con la participación de este cantante tan famoso, Rodrigo Tapari, que es un cantante de cumbia, y su esposa, por supuesto, llevaban adelante convocatorias para transformar, justamente se llamaba Transformado, a las personas homosexuales en personas normales. De hecho, en estas charlas participaban ex-homosexuales. Para dar su testimonio de la conversión. Esto en 25 de mayo, yo recuerdo que las compañeras autoconvocadas de allá pidieron intervención al INADI. Claro, y se expidió el INADI haciéndole una advertencia y demás. Exacto, la iglesia Antorcha. Era. Exacto. Exactamente. Exacto. Entonces digo, estas situaciones se difunden, aparecen y nos encontramos, no sé, con panfletos por la calle proponiendo esto. Si entramos en internet y buscamos, hay material donde se proponen directamente estas formas de curas, de curas de conversión, que tienen una historia desde hace muchísimo tiempo. Mira, el capítulo 2 del informe de ILGA habla sobre las formas que pueden tomar los ecociegos, ¿no? Es decir, de qué otras maneras se llaman. La primera y la que le da base a todos es la patologización de la diversidad sexual y de género. Cuando arrancamos por ahí, entonces eso se abre un panorama a distintas formas de cura, ¿no? Los primeros intentos, esto hay cosas que son muy bizarras, ciclismo, lobotomía y castración, ingesta de hormonas, terapia de aversión, electroshock, aversión química y otras técnicas aversivas, es decir, someterte a una situación de atracción con una persona de tu mismo género y en ese mismo momento hacerte algo que físicamente te provoque dolor y demás, entonces tu cerebro relaciona que esa atracción que sentís me hace acordar la técnica de la naranja mecánica, ¿no? Bueno, reacondicionamiento masturbatorio, otra forma. Hipnosis, internamiento en clínicas o campos, psicoterapia y counseling, métodos abusivos en psicoterapia, desnudez, terapia de contacto, bioenergética, consejería religiosa, exorcismo y curas espirituales milagrosas, formas específicas de esfuerzo de cambio de identidad de género, esfuerzos de cambio de expresión de género. Y todos estos temas están desarrollados a partir de los testimonios, de denuncias, etcétera, etcétera. Digo, por ahí es una tarea sobre la cual, porque está como bastante naturalizado, que este mensaje de conversión forma parte de los cultos, ¿viste? Porque la iglesia no está de acuerdo con la homosexualidad y entonces, ¿no? Está como parte del folclore argentino, ¿no? Parte de nuestro territorio. Y me parece que por ahí hay una responsabilidad en el cuidado de los derechos humanos del colectivo LGBT, donde quienes ponen las normas y demás deberían avanzar en esto para que exista explícitamente una prohibición y un castigo, penalización o no sé qué. Digamos, hay muchas formas y hay un montón de estudios al respecto sobre cuál es el mejor camino, tal vez no es uno solo, sino varios y muchos, y fundamentalmente la educación, ¿no? Claro, definitivamente es eso, digamos. También trabajar la prevención, trabajar más allá de la prevención, sanción. Trabajar la educación sexual integral con perspectiva de género en las escuelas, digamos, hay muchísimo para hacer, pero llega un momento que da un poco de bronca de que cualquiera pueda libremente proponer estas ecociel con total impunidad. No está bien la impunidad cuando nos metemos con la construcción identitaria de las personas y fundamentalmente con el daño permanente e irreparable en muchos casos que podemos estar, en los que podemos estar incurriendo. Les tiro para cerrar, una noticia muy reciente sobre esta temática es lo que viene pasando en Reino Unido. El gobierno de Reino Unido anunció a principios de abril que va a prohibir las terapias de conversión para las personas homosexuales, gays, lesbianas y personas bisexuales, pero no para las personas transgénero. Boris Johnson, el primer ministro británico, y la que la antecedió, Theresa May, habían prometido que iban a ser ilegales durante sus mandatos, pero ahora resulta que se conoció, se traspapeló un medio de comunicación, un documento sobre esta temática, y parece ser que están estudiando formas de impedir estas terapias con la legislación vigente y con otras medidas no legislativas, ¿no? Pero no explícitamente decir las terapias de reconversión, o mal llamadas terapias de reconversión, o ECOSIEG, que sería el término correcto, están prohibidas y han avanzado hasta lesbianas y gays, pero han dejado fuera la temática de las personas trans. Uh-huh. Así que, digo, y en Reino Unido, ¿no? No nos estamos yendo a... Digo, me parece que es importante en esta columna hacer eje en esto de que pedimos que explícitamente queden prohibidas en el mundo entero para que todas las personas, independientemente de donde nazcamos y de la legislación que exista, tengamos libertad de elección y de construcción identitaria. Así es. Gracias, Vero. Buenísimo. Un abrazo. Y oportunísimo, además. Muy bien, viste, yo no sabía que iban a hablar con Martín, pero mira. Bueno, un abrazo grande. Abrazo.